y realmente estar con alegría, ver los niños, los jóvenes en toda esta movida, y que es el primer encuentro, y que espero que este encuentro sirva para que de alguna manera puedan estar las distintas organizaciones, los distintos reclamos, y que en esto pueda ser una semilla, que el próximo año puedan hacer un montón, y que realmente podamos estar más organizados. Cuando digo más organizados, que bueno, que pueda venir otra gente de los distintos lugares, que puedan acompañarnos también en esto, y que bueno, realmente me emociona ver tantos jóvenes, y que esto lo hayan organizado ellos, y que de alguna manera nos hayan invitado, y que se sumen también a esta lucha que nosotros venimos haciendo hace 8 años. Yo creo que más de uno y más de una ha escuchado de Atahualpa. Quizás me ha escuchado hablar, o quizás lo ha conocido Atahualpa, y que en realidad hoy Atahualpa tendría que estar ya de regreso de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se tendría que estar hecho un médico, quizás peleando con la gente de Toba, quizás estando en lo impenetrable, siendo médico, que se necesita en los distintos lugares de Argentina. Quizás tendría que haber estado ahí Atahualpa, y sin embargo, después de 8 años, hoy estamos aquí tratando de descubrir, tratando de saber la verdad, qué es lo que pasó ese 15 de junio del 2008. Y que hay una de las cosas que alguien me preguntaba, ¿qué es lo que hacía para estar en pie y para seguir durante tanto tiempo? Y yo respondía, el amor a Ata, el amor que se tiene como mamá a un hijo, porque creo que más de acá una y uno es mamá y papá, y ese amor, cuando miramos la sonrisa, cuando miramos los pequeños gestos, cuando miramos las actitudes de nuestros pequeños hijos, eso nos emociona, y que vemos realmente ahí que se produce el cambio, y que bueno, que ese amor que cada uno de los que hoy está acá siente por su hija y por su hijo, es ni más ni menos que ese amor en el cual yo siento por Ata, y ese es el amor que nos, de alguna manera, me permite seguir el día a día, el seguir la lucha, el poder acompañar a otros familiares, que a veces es difícil, pero que no es un imposible. Que en esto tenemos mucho aprendizaje, el aprendizaje de las madres, que hace más de 40 años que la vienen peleando. Las abuelas, Estela de Carlotto, después de haber estado peleando durante tanto tiempo, tratando de recuperar nietos, y ha recuperado a su nieto, a Guido. Entonces, ella, que la ha venido peleando durante tantos años, una gente que recién empieza, ¿no? Es como una inmensa emoción, que nada está perdido, que quizás el tiempo nos va marcando un tiempo lento, quizás una también se vaya deteriorando físicamente, pero que sí, la energía, la fuerza, una la sigue teniendo, con ese amor inmenso que una le tiene a nuestros hijos. Y que de alguna manera eso también a nosotros nos permite seguir luchando como hemos estado. Hemos tenido un juicio que ha sido mentiroso, que ha sido armado, que ha tenido muchísimas falencias, y el juicio que de alguna manera ha sido el de Ata, por lo menos los que nos quisieron imponer en esto de que, bueno, Julieta, vos querés un juicio, lo vas a tener. Pero ese juicio no nos llevaba a la verdad. Con ese juicio yo no iba a saber quién disparó, cómo lo trasladan, por qué lo asesinan. Sí, entonces, para mí, no me daba respuesta. Yo quiero la verdad. No quiero a 3 personas presas. Yo quiero la verdad. y que si nosotros llegamos a la verdad podemos llegar a la justicia. Y que en esto se está de alguna manera tratando de trabajar para este segundo juicio. Y que en este juicio nosotros necesitamos que las personas se puedan acercar, que quizás de los que están acá, quizás saben que el 15 de junio han estado en Miloca, o han estado cerca o enfrente, y que de alguna manera nos puedan dar su testimonio, que esto nos pueda servir para este juicio que se viene. No sabemos cuándo va a ser. El expediente ya fue, ya está en la Corte Suprema de Justicia de Nación, pero a pesar de que está allá, nosotros estamos trabajando para tratar de saber la verdad. Sí, entonces, para eso estamos trabajando, para eso de alguna manera nos estamos moviendo, y está el spot publicitario, lo están pasando por la televisión, se está pasando por Facebook. Así que bueno, todas las personas que se quieran sumar y lo quieran copiar y que lo puedan de alguna manera sumarse en esta lucha, transmitiendo, reproduciendo a la gente conocida, y que esto se vaya de boca en boca para que en algún momento quizás alguien se anime a hablar y nos pueda permitir armar este rompecabezas. Yo hablo de este rompecabezas porque se han podido descubrir algunas piezas, pero faltan otras. Quizás con la colaboración y la ayuda de todos podamos armar realmente este rompecabezas. Así que bueno, realmente poder agradecer, y que en esto nosotras no vamos a parar hasta saber la verdad. No importa el tiempo, nosotros estaremos acá y estaremos en los distintos lugares. Y que en esto necesitamos realmente saber la verdad. Sí, y por eso, de alguna manera, bueno, Julia, nuestra abogada, la que está trabajando a la par nuestra, y la que ha estado pegando los afiches, y la gente que se ha sumado y ha estado con los trípticos que también nos están repartiendo, que es un resumen de todo lo que ha sido la comisión investigadora. Es la tercera comisión que se arma en la provincia. La primera fue con Sergio Sorbellini y Raquel Laguna, que fue el doble crimen de Río Colorado hace más de 25 años. Y la segunda fue con el primer triple crimen de Verónica Villar y María Eugenia González y María Emilia González, ¿sí? Y el tercero ha sido el nuestro. Es la tercera comisión que se habla se arma después de 25 años. Así que bueno, más o menos ahí hemos podido descubrir que han habido muchísimas, muchísimas falencias, y lo que pudieron haber hecho bien lo hicieron mal, no solamente el Poder Judicial, sino también el Poder Policial. Sí, y esta Julia más o menos va a poner al tanto de lo que fue y la cuestión jurídica. Me dicen que hablo bien fuerte. Tenemos precisamente que hablar bien fuerte. Justamente se declaró la nulidad del juicio de Atahualpa. Las tres personas que fueron imputadas por el asesinato de Ata hoy están en libertad. El expediente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo más importante es que la Corte no tiene tiempo para resolver. Es decir, la Corte puede decidir devolver ese expediente a Río Negro y que Julieta Vinaya y nosotros y Atahualpa, que es ese sol que brilla, nos permita tener un nuevo juicio, o el expediente puede quedar durante años cajoneado en la Corte Suprema. Hicimos un spot donde Julieta pide que por favor la gente se acerque. Sabemos porque investigamos, sabemos porque desde el año 97, con la primera comisión legislativa, como decía Julieta, se marcaron los mismos errores policiales y judiciales, y luego en el triple crimen, y luego con la muerte de Atahualpa, que ocurrió en el 2008, y la comisión investigadora el año pasado, se volvieron a marcar los mismos errores. Ahora bien, que quede claro, nosotros venimos diciendo, tanto Laura como Julieta y como yo, estamos diciendo que necesitamos que la gente que realmente sepa algo, que se acerque, que confíe en nosotros. Somos nosotras tres las que estamos juntas trabajando para esto. Porque necesitamos, no te necesitamos como herramienta, como testigo. A los abogados y en la justicia nos encanta esto de decir, necesitamos no solo decirlo, sino probarlo. Lo que necesitamos es probarlo con tu voz, necesitamos probarlo con la verdad, necesitamos que te acerques y que nos cuentes. No sos una herramienta para nosotros. La gente no es herramienta para nosotros. ¿Sí? Lo que queremos es la verdad, que se acerquen, que nos cuenten. Tal vez una puntita para nosotros nos significa un montón. En estos trípticos que armamos les contamos un montón de cosas y qué es lo que queremos hacer. Nosotros lo que queremos es que la voz de ustedes se represente en el nuevo juicio, porque vamos a mover cielo y tierra para que ese expediente salga de la Corte Suprema, que venga a Río Negro pronto, porque Julieta lo necesita, porque la salud de Julieta no puede aguantar más, y porque Ata tampoco puede aguantar más. Entonces, si conocen a alguien, si saben a alguien, difundan, es importante. La voz de ustedes la vamos a llevar a los tribunales, la voz de Ata la vamos a llevar a los tribunales. Vamos a tener un nuevo juicio y nos vamos a acercar a la verdad. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer justicia, la única manera, es estando juntos y diciendo la verdad. No tengan miedo, porque nosotros no tenemos miedo. Estamos acá, estamos juntas y estamos de pie. Gracias. ¡Atahualpa!